53 minutos sobre las 11 de la mañana. Seguimos con el repaso a las principales citas que llegan este fin de semana en nuestra localidad. Les comentamos en el arranque de esta edición de la mañana que entre esas citas, por ejemplo, a destacar las que tienen relación con la Escuela Municipal de Música, hoy en concreto con esa ruta musical de la que les hablamos en el día de ayer junto a la directora de la Escuela Municipal de Música. Ya ayer también les anticipamos otro de los eventos, en concreto el que tiene lugar mañana en la Plaza del Jardín, el concierto por parte de The Troopers Swing Band, que además va a contar como teloneros con el aula de rock de la Escuela Municipal de Música. Vamos a quedarnos con este evento, como decimos, que llegará mañana con entrada libre y gratuita allí en la Plaza del Jardín. Vamos a quedarnos con uno de los integrantes de esta banda, de The Troopers Swing Band. En concreto, bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a el encargado de ofrecernos, como decimos, toda la información al respecto, Stefan Soñer, que es contrabajista de The Troopers Swing Band. Stefan, bienvenido, buenas tardes ya. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Casi, estaba yo en aquello de las 12, son todavía menos 5. Estamos ya pasando, sí. Stefan, que como decimos, es uno de los integrantes de esta banda, Troopers Swing Band, que está viendo por aquí además el dossier de la gira 2017, en la que, bueno, estáis inmersos ya dentro de vuestro trabajo Sospechosos Habituales, ¿verdad? Pues sí, estamos presentando este que es nuestro nuevo trabajo, ese segundo CD que hacemos, y pues la verdad es que con bastantes conciertos por delante, está funcionando bastante bien esta nueva gira, sí. ¿Llegáis mañana a Ubrique procedentes de Alicante? A ver, mañana llegamos a Ubrique procedente, venimos de Baza. De Baza, porque tenéis una actuación hoy. Sí, estaremos esta noche ahí en Baza tocando en un festival que se llama Ya Te Digo, y mañana estaremos en Ubrique con muchísimas ganas de pasar por ahí, sí. Pero me refería a que no sé si sois un grupo alicantino. Sí, te cuento, somos la inmensa mayoría de la banda la forman personas de aquí, de la Vega Baja del Segura, en Alicante. Tenemos dos miembros que están residiendo de manera permanente en Madrid, pero sí, somos de aquí, de Alicante. Y como nos comentabas, ¿no?, dentro de esa gira 2017, hoy precisamente, ¿no?, tenéis esta noche concierto en el festival, ya te digo, de Baza, ¿no? Pues sí, la verdad es que está funcionando muy bien todo el tema este del swing, y están surgiendo bastantes ofertas por parte de los festivales de jazz, que antes eran un poquito más reacios a presentar este tipo de ofertas, pero ahora ya está cogiendo bastante bien, sí. En una gira que comenzabais allá por el mes de abril, y en cuanto a eventos, veo por aquí que tenéis ya cerrados hasta el mes de noviembre incluso, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco hemos terminado de actualizar lo que es la agenda, pero ya prácticamente tenemos cerrado todo el año. Sí, muy bien, está funcionando muy bien el proyecto, sí. Y bueno, pues prácticamente pues estáis recorriendo toda España, pero es que incluso veo por aquí alguna cita incluso en Francia, ¿no? Pues sí, estuvimos también tocando este año pasado en Alemania, en un festival de swing también bastante importante. Y bueno, pues en fin, extendiendo un poco lo que es esta oferta, este proyecto bastante particular dentro de que es una banda de swing, no es exactamente solo swing, y pues tocando desde festivales de rockabilly, en fin, también estilos distintos, ¿no? Festivales de rockabilly, festival de swing y de jazz en Europa también, sí, en Francia también. Nos comentaba, por ejemplo, ayer, ¿no?, la directora de la Escuela Municipal de Música, en referencia a esa cita de las que hablábamos del concierto también de mañana, y nos decía que, desde luego, la persona que acuda a vuestro concierto mañana en la Plaza del Jardín no va a poder estar parado, porque sois una banda que invita, desde luego, a bailar. Sí, efectivamente. Si quieres, un poco el objetivo de la banda es llevar el swing, que muchas veces sabes que es una música un poquito para minorías, llevarlo a la gran mayoría de la gente, haciendo de nuestro espectáculo siempre algo muy muy interactivo y muy participativo para la gente. La gente baila y, en fin, incluso, digamos, en los festivales de jazz más puros, si quieren, ¿no?, como hemos estado tocando, por ejemplo, en el de San Javier, conseguimos que el público arrancara, se levantara y bailara con nuestra música. Hacemos una música contagiosa a nivel de baile, sí. Una música que, como lo decías, quizás es más minoritaria en cuanto a actuaciones, conciertos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a través del cine, pues también conocemos muchos temas populares, ¿no? Sí, sí. Digamos que dentro de lo que es el el conocer, o sea, el nivel de conocimiento de la música, la gente no suele saber que conoce tanta música de swing, ¿no? Después, cuando tocas, nuestro repertorio también tiene, aparte de la inmensa mayoría que son temas propios, tenemos algunos clásicos y tal, y la gente se termina sorprendiendo de que, ah, pues mira, pues esta canción sí que me suena, y eso, sí. La gente sin saberlo conoce mucho del swing. Háblanos del último disco que habéis grabado y masterizado, veía por aquí, este mismo pasado mes de enero, ¿no? Sí, estuvimos en estudio en enero, aquí en unos estudios en Murcia, en AMA Estudios, utilizando también un poco las técnicas que se utilizaban en los 40, que es lo que vamos buscando, un poco el sonido añejo y las formas antiguas de trabajar en los estudios. Pues estuvimos haciendo la grabación de todo lo que fue la base musical en una sola sesión para conseguir contagiar el ambiente y el sonido típico de este tipo de música y plasmarlo en el disco, que yo creo que ha quedado con un sonido bastante, bastante aceptable. Boogies, neo swing, estoy viendo por aquí, swing tango, la verdad es que muchísima variedad dentro de ese disco, ¿no? Sí, bueno, básicamente nosotros somos una banda de swing y neo swing, pero sí que nos acercamos un poco a distintos estilos, ¿no? El boogie, que es bastante cercano, y también incluso algún rock and roll, pero también hacemos unas pequeñas incursiones en cosas que son un poco nuevas, ¿no? Nos gusta investigar, no quedarnos siempre con lo primero, y pues hemos encontrado incluso lo que nosotros hemos llamado swing tango, ¿no? Que es, utilizamos distintos tipos de música, los fundimos uno mismo, sí. Así que, por tanto, ¿no? Las personas que mañana acudan a la Plaza del Jardín, como decíamos, desde luego van a pasar una noche muy agradable con música de una banda ya con bastante experiencia. ¿Cuántos integrantes la conformáis? Somos siete integrantes, sí. Y bueno, pues ya decimos, intentando extender, ¿verdad?, este tipo de música, el swing, por todos los rincones de España, ¿no? Sí, lo estamos llevando básicamente, si quieres, el objetivo es llevarlo al gran público. Sacarlo un poco de los circuitos que son un poquito más, lo que estábamos hablando antes, más minoritarios y un poquito más restringidos, y eso siempre te da la impresión de que vas a ver un concierto de swing, es alguien que entiende muchísimo de música y que va a ser, pues, entre comillas, un concierto más bien aburrido. Nosotros pretendemos siempre llevarlo a la gran mayoría de la gente, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es hacer que bailen, hacer que se lo pasen bien y que se sientan parte integrante de lo que es el espectáculo en todo momento. Para que la gente disfrute de esto, yo creo que la gente tiene que sentirse igual de implicada que lo que está encima del escenario. Y eso te puedo asegurar que nosotros lo hacemos y nos empleamos a 100% con ello. Estefan, ¿cómo surge la posibilidad, por ejemplo, de actuar aquí en Ubrique? Pues ha sido, por cierto, que queríamos agradecer a la Concejalía de Cultura y Fiestas, en nombre del concejal José Manuel Fernández Rivera, queríamos agradecer esta, digamos, oferta que se suele salir un poco de lo habitual, y pues ha sido mediante la Concejalía de Cultura y Fiestas, sí. También quería comentar que en esto colaboraban Concejalía de Escuela y Música, de Escuela de Música, me han dicho, ¿verdad? Sí, sí. En el nombre de la concejala Isabel María Bazán y la Escuela Musical de Música de Ubrique, y también agradecer al jefe de estudios y coordinador de actividades, a Juan Antonio Aybar Rubira, que ha sido nuestro gran valedor para aparecer por allí por Ubrique y para tratar de hacer, pues esto, contagiar a toda la gente que se acerque mañana al concierto de nuestra alegría y nuestra forma de hacer música. Hay que decir que estaréis por aquí en la sierra de nuevo, pero metidos más en el mes de julio, ¿no? En Villamartín, creo que también, digo, como punto más cercano, ¿no? Dentro de lo que es la gira. No, pero Villamartín aquí, en la zona nuestra, es decir, Villamartín en la costa alicantina. Ah, de acuerdo, pues veía esa población, porque precisamente Villamartín está aquí a kilómetros dentro de la Sierra de Cádiz, pero por tanto otra localidad en vuestro entorno allí. Sí, aquí cerca de la costa, aquí en Orihuela, sí. Bueno, pues por tanto, con más motivo para que mañana nos acerquemos por el jardín, porque va a ser la única cita aquí de nuestro entorno, ¿no? La verdad es que por la zona de momento va a ser la única cita. Esperemos que podamos repetir por aquella zona. Yo creo que sí, esto es un poco ir sembrando para después recoger los frutos de lo que uno va haciendo. Desde luego con toda la honestidad y la entrega posible que nosotros hacemos el asunto. Yo quiero hacer mucho hincapié en de verdad incitar a que la gente vaya mañana al concierto para que se contagie del buen rollo, que la gente olvide durante un ratito su problema, pueda bailar y pueda disfrutar con nosotros de lo que ofrecemos, que es básicamente mucho swing, mucha diversión, alegría. Yo invito además a que las personas que nos estén escuchando y tengan la posibilidad, pues entren en el perfil de Facebook de Trooper Swing Band o en su página web y puedan comprobar su música, de lo que estamos hablando, desde luego de auténticos profesionales con pues un género musical que están extendiendo desde luego por todos los rincones de España, que lo están consiguiendo gracias a esa calidad de su música, que vamos a tener mañana aquí, además con entrada libre y gratuita, en un escenario al aire libre por la noche, como pueda ser la plaza del jardín. Así que desde luego se dan todos los ingredientes, Estefan, para que puedan disfrutar, ya decimos, nuestros oyentes de una gran noche, ¿no? Pues sí, yo también quería hacer mucho hincapié en una cosa que estamos haciendo. Nosotros con este asunto del swing y de salir fuera, sí que hay una cosa que, digamos, es particular nuestra, y es que pues hay algún otro grupo que hace algún género parecido al nuestro en España, pero ninguno lo hace cantando en castellano. Nosotros somos valedores de cantar en nuestro idioma, incluso cuando vamos fuera, cuando vamos a Alemania, cuando vamos a Francia, tenemos visto también un concierto en Italia, cuando vamos a cualquier sitio, llevamos muy alta la bandera de cantar swing en castellano. Eso también hace que la gente pues se sienta también mucho más implicada, porque realmente entienden lo que le estás diciendo, ¿no? Sí. La inmensa mayoría de la gente sí que entiende, y entonces les haces, además de bailar, hacen que entiendan lo que están haciendo y se lo pasen mucho mejor. Eso también es una particularidad de la banda que siempre lo queremos poner muy muy claro, ¿no? Y algo también muy destacable, al margen de la música, desde luego, la gran protagonista, también vuestra puesta en escena, ¿no? Sí, es, siempre hemos pensado desde que se inició el proyecto, que es básico hacer que la gente entienda simplemente con un pequeño golpe de vista en el escenario qué es lo que va a suceder a nivel musical, ¿no? Entonces pues acompañamos lo que es nuestra música, este género que es típico de los 40, de los 50, pues también con la vestimenta típica de los años 40 y 50, ¿no? Pues con traje, con corbata, con tirante, con zapatos de dos colores, en fin, que la gente entienda rápidamente de lo que se va a tratar la noche y que vayan unidos, ¿no? De manera muy clara lo que es el aspecto visual con el tema musical. Pues todo ello a cargo de los 7 integrantes que forman parte de Trooper Swing Band. Mañana nos van a acompañar, ya decimos, además presentando ese último trabajo, Sospechosos Habituales, dentro de su tour 2017 y dentro de una de las pocas citas en nuestro entorno, la única en realidad de nuestra zona, porque van a estar por toda España, incluso como nos comentaba Estefan, en Gran Canaria, por ejemplo, o en Francia también. Son algunos de los puntos de su gira y mañana lo vamos a poder disfrutar aquí en nuestra localidad a partir de las 10:30 de la noche. Pues Estefan, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y si te parece con la reiteración en cuanto a la invitación a las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo vuelvo a invitar, hago mucho hincapié en que la gente se pase por el concierto, que van a ver un concierto que no van a olvidar, que se lo van a pasar muy bien, que van a olvidar durante un rato todos los problemas y que se van a dedicar a bailar y a disfrutar con esta oferta que es, os puedo asegurar, de lo más divertido. Pues seguro que es así, lo vamos a poder comprobar. Ya digo que incluso si no, pueden tener un anticipo a través de lo que es la presencia de la banda en las redes sociales, en internet, y pueden ver algún vídeo de sus actuaciones musicales de grandísima calidad. Estefan Soñer, contrabajista de Trooper Swing Band, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y quería agradecer de nuevo a la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique esta oferta, digamos que no siempre es sencilla dar para el gran público. Pues con ese agradecimiento nos quedamos y a ti, por supuesto, por habernos acompañado. Buenas tardes. Venga, adiós. Esta noche hay clandestino en el Ibanez. Venga ya, hay que salir. Dame las llaves que voy a conducir. Andy, espérame, que no puedo correr. Strip, suite a esperare, gente quiere venir. Lindy up, swing frenesy, vaya fiesta, vamos a vivir. Andy, espérame, que no puedo correr. Hoy,